Estamos en Formosa, 1016, a 40 metros de Avenida Los Quilmes, en Bernal. Atendemos de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18:30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 19 99. BR, el líder en repuestos y servicios. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock. 25 grados la temperatura. Un sol precioso. Y vamos a mandarle saludo a Seba Delfi y Javier de Levenson, a Frank, a Gonzalo y Sole del Nuevo Candil, a Eduardo de BR, a Damián de TurboMark, a Gustavo de Punto Carne, al Bolsón, que nos están escuchando, gente del sur, abrazo de rock, a Lago Puelo, allá en Luquén, también nos están escuchando, un abrazo grande, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carla Bremen, a Ricardo Beatriz, Qualesa Homer, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Joe Reynolds, Jack Groven, a Randy, el dueño del bar Jagger, a Lucindy de Queen, New York, a Sara Correa de Los Ángeles y a Yara Ekstrom de Frozen Crow Power Metal. Así que ahora vamos a ponernos una sonrisa amplia, los ojos brillosos y de buen humor. Glenn Miller. Papá, papá. Ya sé que no les gusto como canto, pero bueno, hay que bancarse también un poco. Bueno, con este precioso tema de Glenn Miller, él presenta nuestro bloque de Rock en el Recuerdo. Hoy, Cannon Heat, Dr. Feelgood, Hungry Cave, Carl Perkins, Ringo Starr, Eric Clapton, Eddie Rabbit. Vamos con todo el power de nuestro bloque de rock en el recuerdo. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again.

setting is the sun, rising is the moon, just like the fool never knows when to run. Heading is the love, trampled all the wounded, and always too soon it comes to an end. All the dreams no one ever hopes for, needless is the world no one ever cared for. Hiding from the sun, dying all the day, always on the run, endless is the waiting. Papo, Mr. Rock. Yeah, I'm sitting here wanting to match the box. música. Continuamos con Papo Mister Rock, vamos con la data del carpo napolitano. El lunes pasado habíamos dicho que él buscaba hacer una pieza de blues rock capaz de cruzar las fronteras nacionales y llegar a Estados Unidos. Pero fue el tema Mi Vieja, una composición de Sebastián Borenstein, productor, hijo del humorista y actor Tato Bores, la clave del disco. Me recuerda que el carpo me llama por teléfono a casa y me dice: me quieren hacer grabar un tema del hijo de Tato Bores y es horrible, recuerda Juanse. Lo trajo, escuchamos y le dije: graba esto, no preguntes más nada porque va a ser terrible caño. Vas a sonar en todos lados. La canción de Papo grabó a desgano y que estrenó en TV en el programa Tato de América resultó un éxito inmediato y disparó su carrera. Hasta aquí la data de nuestro campo napolitano. Y ahora vamos a escuchar Blues de Santa Fe, Los Bares y No Te Vayas, que viene tributo a un bluesero. Ese blues de Santa Fe. Oh yeah. Este es el blues de Santa Fe. Tienes blues con este blues de Santa Fe. Thank you. acompáñame. Te mostraré unos campos en Santa Fe. De blues de Santa Fe. Tú tienes blues con este blues de Santa Fe. Continuamos con Papo Mr. Rock. Hoy nos toca tributo a un blusero y estas son mujeres, Entre mujeres. Beat Heart, Etta James y Alana Miles. Y otras más. Así que escuchemos las bluseras. Walks out the door, I wonder if it's ever coming back. I can't help but love the taste of danger, babe. And the howl and the wind and the rough in his hands. I got caught out in the rain. If I die, I don't care, I'm in love. This man, I got caught out, caught out in the rain. I heard him crying in his sleep last night. No man wants to be told that he'd been crying. When he wakes up, I tell him it's gonna be alright. But I know that he knows that I'm just lying. I heard he shot a man down in the street, and he tore his soul apart. Last night when he was making love to me, there was another woman in his heart. I got if I die, I don't care, I'm in love. I'm in love, I'm in love with this man. I got caught out in the rain. In the rain. Sentilo 102.9 Onda Box. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina Óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados,

le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Reí, Vincent Price. Claro, él presenta nuestro bloque de rock nacional. Y esta vez él se ríe porque él es de terror, él no es romántico. Y como acá hay un poco de mala onda, vas a mira. Charlie García dice: estoy hablando a tu corazón. Y también dice Charlie: no quiero volverme tan loco. Y Sal le dije, dice: yo estoy peleando por tu amor. La Mississippi son mal pensados, ¿eh? Dice: eso es mala tranza. Y Virus dice: no, es amor descartable. ¿Qué dicen los ratones paranoicos? Una noche no hace mal, pero ¿será posible que no se puede poner romántica la gente? Vamos con nuestro bloque de rock nacional. ¿Y de qué te reí, Vincent Price? We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Pero nunca más voy a desfilar con la cédula de identidad. Oh, mamá, entre los dientes para demostrar si soy peronista o radical. Yeah. cada segundo volveré a no pelear por amor. Voy peleando por tu amor. La única pelea que vale. Voy peleando. Pelear por voy amor. Peleando. Peleando, sí. Peleando por tu amor. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. ¡Mala suerte! ¡Un policía en el umbral! Fue una mala tranza, cortar por la avenida y volar. Tu vieja siempre, cigarros te va a llevar. Tu vieja siempre, cigarros te va a llevar. Venida y volar. Mala suerte, el diablo te va a llevar. Mala suerte, el diablo te va a llevar. Fue una mala tranza, cortar por la avenida y volar. Sí. Ya se veía el final. ¿Qué mal hiciste? Ya se veía el final. Fue una mala tranza, cortar por la avenida y volar. Volar. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Son de seis.

Continuamos con Papo Mister Rock. Saludamos a Pablo, a Andrea, Hernán y Karina. Abrazo gigante. Vamos con el mini bloque de riff. Perdón, vamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos Wasp, banda estadounidense de heavy metal, fundada bajo el nombre de Circus Circus, el cual solo duraría un año nada más, el Circus Circus. Esto fue fundado por el cantante y guitarrista Blackie Lawless, Chris Holmes y Doug Blair, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El heavy metal que hacen es de hacen también garage punk, glam metal y hard rock, y metal progresivo desde 1992. Vamos a escuchar el primer tema, Will Shield. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Se nos terminó la hora, nos estamos despidiendo de nuestras dos horas de Papo Mr. Rock. Muchas gracias, Damián, nuestro operador, gracias, Mari, gracias a la directora de la radio, gracias a nuestros auspiciantes, muchísimas gracias a los radioescuchas de la Vox, a los amigos, a la gente de El Bolsón, a la de Esquel, Chubut también, y bueno, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, de Los Ángeles, de Queen, de allá de Estados Unidos. Thank you very much. Y para todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Espero les haya gustado el programa. Será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock y seguimos escuchando WAS.